Berriozar y Ratia. Orain, entzungo ditugu Belen Irureta, E28 plataformako kidea, eta Paco Andreu, EGAM-eko kidea, plataforma barruko kolektiboa. Eskerrik asko etortzeagatik, Belen, Paco. Kaixo, egunon, buenos días. Hoy tenemos el placer de poder contar con Belén y con Paco, miembros de la plataforma 28J de Iruña y Ría, y nos van a explicar un poco en qué consiste esta plataforma, cuál es su filosofía, cómo surgió y las actividades que realizan a lo largo del año y en torno al 28J. Ongi etorri, bienvenidas y muchas gracias por estar con todas nosotras. Gracias por la invitación. Sí, gracias a vosotros también por darnos este altavoz y hacernos presentes. Pues encantada de teneros aquí con todas nosotras. Vale, pues la primera pregunta sería, ¿cuándo y por qué surge la plataforma E28J? Vale, mira, las primeras nociones que se tiene de la formación de la plataforma es en el año 2000, cuando se genera Katalin Gorri. Ya se plantea Egan y Lumacha, que eran los colectivos históricos que organizaban la manifestación del 28J, decidieron dar el paso de agrupar a más colectivos y más entramado social para la organización del 28J. Y entonces ahí se genera la plataforma del 28J, y no es hasta el año 2003 cuando tenemos ya referencias del primer cartel de manifestaciones y de actividades que se organizaron en Iruña en torno al 28J. Entonces esos son los orígenes. ¿Qué entidades, asociaciones, personas componen la plataforma 28J? Bueno, pues como dice Paco, una parte muy importante de quienes integran la plataforma son personas que pertenecen también a otros colectivos, y luego, por supuesto, las disidencias, ¿no? Porque la plataforma lo que busca un poco es una voz, siempre movida desde unos mismos valores, pero una voz compuesta por disidencias y por gente variada que sean representantes de la realidad que hay, ¿no? De esa disidencia que ya existe. ¿Y cuáles son las principales líneas de trabajo que os enmarcáis dentro de la plataforma? Bueno, la plataforma es una asamblea horizontal, o sea, es decir, cualquier persona o colectivo que forma de la plataforma puede tomar decisiones y puede actuar, ¿no?, en nombre de la plataforma. Tenemos un carácter anual, no somos un colectivo que estemos funcionando durante todo el año, sino simplemente hacemos a principios de año, hacemos una convocatoria a toda la ciudadanía para empezar a organizar todas las actividades en torno al 17 de mayo, el Día contra la LGTBI-fobia, y el 28J con el Día de la Liberación Sexual, Orgullo, o como nos apetezca nombrarlo. Y a partir de ahí, así es la manera de funcionar de la plataforma. Entonces estamos unos colectivos, pues que puede ser como estamos Fénix, EGAM, la COMI, la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, Bolleras, y luego ciudadanía en general que se acerca, que atraviesa el colectivo y que viene a nuestras asambleas pues para poder participar. ¿Cómo os organizáis para poder llevar a cabo estas líneas de trabajo y darles forma? Bueno, como decía Paco, ¿no?, hacemos unas asambleas a principio de año para ver quién va a conformar el grupo. Y de ahí ya sale un tal de motor y, ¿no?, ¿cómo es? Pues hacemos unas asambleas siempre de forma horizontal, teniendo en cuenta un poco qué es lo que, ¿no?, la opinión de cada quien. Y vamos tirando del hilo a ver qué actividades queremos montar en junio, en torno a mayo, como decía también Paco. Y la manera un poco de actuar es ver qué se ha hecho otros años, qué cosas triunfan, qué hacen falta. No, pues por ejemplo, yo qué sé, pues oye, vemos que el auge del fascismo está ahí, entonces a lo mejor necesitamos un poco más de talleres de formación, ¿no? contra las TERFAs y cómo actuar. Pues vamos a montar un taller de esto o de defensa jurídica, ¿no? Como hemos hecho este año, porque, ¿no? Pues porque lo vemos como interesante buscar herramientas que nos empoderen como colectivo y que nos den a conocer nuestros derechos, sí. ¿No? Que tenemos como marcadas muchas leyes y parece que estamos en un que las leyes y los derechos son inamovibles. Pero tenemos que ser conscientes que nos tenemos que formar porque nuestros derechos se pueden volar en cualquier momento y ahora mismo lo estamos viviendo de una manera más acuciante, ¿no? Sí. Estamos viendo que en ciertos países, ¿no? Pues se nos están negando los derechos. Y también, jo, pues habláis de que sí que hay unas leyes que igual protegen los derechos de las disidencias sexuales, ¿no? Pero a mí personalmente me impactó el ver cómo en las fiestas populares de Iruña, pues sigue habiendo agresiones a personas del colectivo, sí. Incluso los fines de semana, ¿no? Entonces, jo, pues creo sí. Que es importante, ¿no? Esa formación, ¿no? Y que esa formación, jo, también la llevemos a cabo todas las personas, ¿no? Pertenecientes al colectivo o no pertenecientes al colectivo, ¿no? Sí, y bueno, luego también decir que no solamente hay agresiones en el entorno festivo, claro. Sino que hay agresiones casi podríamos decir que todos los días. Bueno, institucionales también, institucionales, ¿no? También, sí. Hay discriminaciones, por ejemplo, a la hora de inscribir a una criatura entre una pareja de boyeras, el poder inscribir a su hijo, hija, hije en el registro civil tienen problemas con el nombre de los apellidos, depende de qué juez o jueza le toque. Entonces ahí tenemos discriminaciones institucionales que también están muy marcadas. Entonces la formación y la concienciación es importantísima. Es importante. ¿Y qué actividades se realizan a lo largo del año y en torno al 28J? Bueno, pues tenemos cantidad. Este año, bueno, en torno a mayo, ¿no? Hemos tenido ese taller de autodefensa. Sí. Y hicimos una concentración también. Y sobre todo, este año nos hemos enfocado en junio. Suele ser así, ¿no? Suele ser así. Para en torno junio al 17M solamente hacemos como la manifestación o concentra, que este año ha sido concentra y alguna actividad en torno al 17, pero ahí hay como menos, metemos menos fuerza y hacemos más reivindicación de la calle. Y ya es que en cada junio es cuando organizamos casi todas las actividades y este año, pues por ejemplo, ya hemos llegado a hacer, pues el 7 de junio hicimos un taller de fanzine LGTBIQ+, el 9 contamos con Saúl Castro, que es el presidente de la asociación No es Terapia, que contra las terapias de conversión, es jurista. Es una persona con la que ya contamos el año pasado que vino también a darnos un taller sobre LGTBIfobia y buscando también, queríamos buscar tanto él como una parte institucional porque él trabaja para la administración, para la justicia, y lo juntamos con Salaqueta para buscar también un poco esa controversia entre lo que marca la ley y lo que como personas con identidades políticas tenemos, ¿no? Que ya es que igual a veces cuando pensamos que la pena tiene que ser lo más grande posible, igual eso no nos lleva a una solución colectiva, sino nos lleva a generar muchísimos más problemas y buscábamos ese debate. Y este año hemos contado con él para hacer un taller en torno a cómo, o sea, qué leyes, qué espacios o nos permiten o tenemos que reivindicar en cuando vemos un delito de odio, que muchas veces no cualquier agresión en torno al colectivo es un delito de odio, pero muchas veces lo vemos así, y lo preocupante es que hay muchos jueces y muchos fiscales que lo que hacen es cargar con penas mínimas, que queda como en algo casi anecdótico. Sí, o a veces por pura imposibilidad, ¿no?, de cómo funciona la administración. Pues, por ejemplo, nos contaba, ¿no?, dónde poner la denuncia, si en la policía o en un juzgado de guardia, pues típicas cosas que igual no sabes porque no tienes por qué saber, porque no eres jurista, ¿no? Claro. Pero bueno, pues al final conocer cómo funciona esto te ayuda también a estar más protegida, ¿no?, frente a la violencia que puedes sufrir contra el colectivo, que muchas veces, como dice Paco, no es tanto lo que puedas sufrir una agresión en la calle, sino que a veces son esas pequeñas violencias institucionales o incluso es eso, ¿no? Pues no sé ni siquiera ubicar si estoy realmente recibiendo una agresión o no, porque no sé si esto la ley lo contempla como tal, ¿no? Ese taller estuvo, sí, estuvo muy, muy bien. Saúl es un crack. A ver, sí, si el año que viene conseguimos tenerlo otra vez. Tenerlo de vuelta, sí. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, los miércoles de frontenis, también es algo, sí, que comentar, que está divertidísimo. Y es una actividad que se viene haciendo desde hace años, sí, el frontenis, ¿no? Y es una manera también de hacer una actividad distinta, ¿no? Vinculada al deporte o, sí, simplemente a estar dando pelotazos, aunque, sí, no sepamos. Mover, ¿no?, un poco el cuerpo, ver, sí, también a las demás jugar, se genera un espacio, sí, muy chulo, lo hacemos, sí, en la Mañueta, bueno, donde podemos, sí, que generalmente suele ser allí. Y se genera un espacio chulo, ¿verdad? Y además meter algo también de deporte está bien. Este año hemos metido como un taller también de... Bueno, se llama expresión de los cuerpos en movimiento, pero tiene que ver también con la danza, que es un poco, ¿no? También el cabaret que vamos a tener el 21. El 21, sí. Que lo tendremos el día después de tener un teatro, ¿no? Que se llama Casarse por papeles es verdadero amor. O sea, que mezclamos un poco de todo, cuerpo, cultura, como decías antes también. ¿Qué más tenemos? Violencia entre boyeras, asterisco, ¿no? Toda la gente a la que le cruza lo boyero de alguna manera, desde lo no binario, ¿eh? No desde el deseo. El 17 en la sala Calderería a las 5:30. ¿Qué más tenemos? Cine por Palestina. Y la actividad, perdona, a ver, sí, la actividad de hoy, el 16, es, o sí, sea, que es el taller de danza, de expresión de cuerpos, va a ser en Plazara, en el espacio comunitario, también a las 7 de la tarde. Uh-huh. Tenemos, ¿qué más? Cine por Palestina, que está todavía por confirmar el film que vamos a poner, pero la idea es utilizar el espacio de Zabal a las 7. Y aquí también hacemos como una incidencia política, sí, de que vamos más allá de lo que es nuestra propia identidad, sino que nos solidarizamos con la población palestina, sí, en un momento en el que están sufriendo, pues, un genocidio potente, en el que Palestina queer, pues, está completamente ignorada, olvidada y imaginamos que viviendo situaciones muy dramáticas. Uh-huh. Sí, como decía antes, hablaba Paco de todos los antis, ¿no? Esa interseccionalidad que cruza a las identidades que, ¿no?, de las personas que formamos la plataforma y decíamos como entre bromas todos los antis que tiene la plataforma, pero es verdad, ¿no? También nos cruza el antirracismo, por eso pues el taller o el teatro de Casarse por papeles es verdadero amor, ¿no? También nos toca desde aquí, efectivamente, el cine de Palestina también, pues porque, por supuesto, súper en contra del genocidio, ¿no?, en Palestina. Y muchas de estas actividades no son solo o únicamente para gente del colectivo o sobre el colectivo, ¿tipo?, sino que efectivamente estamos atravesadas por muchas otras realidades. Y son actividades también abiertas a toda la ciudadanía que, sí, quiera participar y que sea afín al colectivo. No tiene por qué pertenecer al colectivo, uh-huh, pero que sí que nos tenga en cuenta. Uh-huh. Tenemos, ¿qué más? El 24, un taller de kickboxing, más de mover el cuerpo. Este taller, hasta vamos a hacer bucales, imaginaros, para proteger los dientes, ese puntito de precaución, pero tiene muy buena pinta también. Lo vamos a hacer en la Chantrea, a las 7, en la Plaza Ezcaba. Los roces discas en el 27, que es viernes. Y este lo tenemos, es un taller de Ichi Guerra y Flor que se hace en la sala de descalzos y el título completo es Pensando en la erótica desde el anticapitalismo, ¿no? Tiene un título ahí potente que está interesante. Sí, muy interesante. Vamos a ver qué tal va. Y ya cerramos con el 28. 28J, con la manifestación y con la visibilidad, que lo que buscamos en el 28J es ser visibles, libres y ocupar los espacios que hay en la calle para mostrarnos y celebrar, de una manera nuestros derechos. Comentar también que todas estas actividades que organizamos, una gran parte de ellas son autogestionadas por la propia plataforma y luego hay otras actividades que por necesidades económicas pues gestionamos o cogestionamos con el Ayuntamiento de Iruña. Uh-huh. Tenemos el cartel en el Instagram de la plataforma, y desde ahí ponemos, ¿no?, un asterisco en aquellas actividades que son cogestionadas con el ayuntamiento y las que son autogestionadas pues no llevan asterisco. Eso es. Que me ha emocionado pues el escucharos pues, de vuestros antis, de la interseccionalidad. Entonces, jo, pues me gustaría a ver si podíais hablar un poco de cuál es la filosofía de la plataforma. Es verdad que la plataforma está compuesta por personas distintas cada año, pero, por supuesto, hay unos valores que se comparten y que son, ¿no?, un poco la base y la raíz, como lo has llamado, que son todos estos antis de los que hablábamos, ¿no?, todas esas cosas que nos atraviesan más allá de ser del colectivo. Y bueno, tenemos un manifiesto que también se puede encontrar en redes, que aquí también, ¿no?, pues vemos un poco pues esa necesidad de organización colectiva, esa necesidad de organizarnos de forma horizontal, que más de carácter abierto, sí, compartimos. Y sobre todo nos reunimos para combatir la heteronorma y el binarismo social que hay, y dar cabida a todas las disidencias sexoafectivas que nos envuelven. Siempre buscando esa transversalidad de que vamos mucho más allá de nuestro propio centro, de nuestro propio ego, ¿no? Y ahí lo marcamos con ser una plataforma abierta, horizontal, que tú puedas venir este año por primera vez y que tengas tanto valor como el que podamos tener nosotras, que llevamos igual más años dentro de la plataforma. Está claro que como que siempre hay un núcleo, que somos un poco los que dirigimos, ¿no?, esas dinámicas, pero es por cuestión de práctica y de organización. Pero a la vez estamos todas para poder organizar lo que queremos hacer, sí, en este año, y damos la voz a toda la gente a ver qué tipo de actividades quiere realizar. Luego también es importante remarcar que, claro, pues hasta ahora siempre en la plataforma éramos blancas y con derechos, ¿no? Y que cada vez vamos teniendo más aportaciones y más incorporaciones de personas migrantes, que ahí está Fénix, ¿no?, que hace una labor con la población migrante LGTB como muy potente. Y bueno, pues a través de ellos nos está llegando un tipo de gente pues que a la vez también nos aporta más riqueza y sobre todo nos demuestra que no somos una sociedad normativa, claro, sino que es que vivimos una realidad que sí, cada sí. vez es más diversa. ¿Cómo se puede participar a nivel individual y o colectivo dentro de la plataforma? Bueno, ya habíamos dicho antes que a principios de año hacemos una convocatoria pública, lo colgamos en nuestras redes, mandamos también a colectivos y a gente que sabemos que está activa en Iruña y en Nafarroa, pues para ver quién quiere participar, porque sí que es cierto que casi todas las actividades que organizamos desde la plataforma o todo lo que se hace desde la plataforma es más iruñería, pero realmente la plataforma somos un referente para toda Nafarroa, porque al final somos quien organizamos la manifestación del 28J para toda la ciudadanía, y el 28J nos encontramos con mogollón de gente que viene de pueblos, de otros colectivos y que viene a participar. Y también destacar esa transversalidad de intergeneracional también que se genera dentro de esta manifestación, porque yo creo que puede ser, igual somos uno de los pocos colectivos que actualmente abarcamos a diferentes generaciones, porque somos muy heterodoxos y nos abarcan muchas realidades, y viene gente joven, viene gente mayor, todos somos del colectivo o no, somos afines al colectivo, pero sí que es cierto que somos como una parte, un colectivo que nos abarca bastante diferencias de edades. Bueno, ¿y qué redes sociales podemos utilizar para podernos acercar a la plataforma? Sobre todo Instagram, ¿no? Sí, el Instagram, bueno, funcionamos a veces con difusiones por WhatsApp, sí, pero lo más accesible diría yo que es el Instagram, que es @plataforma/E28J. Y bueno, vía email alguna vez ponemos, pues por ejemplo, para los contactos, cuando organizamos algún taller, alguna formación, algún evento que requiere inscripción, que más que nada suele ser por controlar un poco los aforos y que quepamos todas en una sala. Y ahí sí que funcionamos con el email, pero vamos, el Instagram desde luego es lo más accesible, sí. Vale, y ya para concluir, Estos días podemos ver cómo algunas administraciones que durante el año pues no pelean o no trabajan por los derechos de la diversidad sexogenérica y también otras multinacionales que oprimen a la población durante el resto del año, a lo largo de este mes se apoderan de la bandera arcoíris. ¿Cuál es vuestra visión de este fenómeno que se denomina el pink pinkwashing? Pues a ver, yo creo que es fácil caer en eso porque todos queremos celebrar y los colores son maravillosos y desde fuera todo lo que tiene pinta, ¿no?, de ser inclusivo y diverso puede ser atractivo, pero por eso precisamente es importante tener una información, partir de unos valores propios, también a veces, ¿no?, confiar o delegar en gente que, ¿no?, colectivos que precisamente los conforma gente que lleva tiempo pues pensando en este tipo de bueno, que generan un espacio donde se cuestionan las cosas, ¿no? Es importante que uno se cuestione, porque es fácil y queremos celebrar, efectivamente, todas queremos celebrar, pero se puede hacer de una manera crítica. Y ojo, eso no significa que haya menos fiesta, ¿no? O que sea menos... Menos lúdica. Menos, sí, sí, o que estemos menos orgullosas, sí. Pero se puede hacer desde unos valores y desde... Sí, desde sí. Unos valores que pues que no sean fomentando, ¿no?, una realidad. Un consumo y una realidad y una utilización e instrumentalización de nuestras de luchas, nuestros derechos, de nuestros derechos, sí. Y de nuestros objetivos. Aquí sí también remarcar de que, claro, en Nafarroa no tenemos la necesidad de generar un orgullo crítico, pues porque los colectivos o la plataforma y los colectivos que formamos parte de ella somos críticos, ¿no? Nunca nos hemos vendido a este capitalismo rosa, pero sí que cada vez nos van atravesando realidades que, bueno, pues que hacen ese marcaje, ¿no?, de que o bien por parte de colectivos quieren celebrar un orgullo que solamente será lúdico y que no tenga ningún tipo de reivindicación política, que están en todo su derecho, pero consideramos desde la plataforma que lo que tenemos que defender y celebrar son nuestros derechos y nuestras diversidades. Y luego pues también a nivel más consumo, también nos damos cuenta de que algo que nunca nos había pasado en la plataforma, ¿no?, es que nos venga un local privado a decirnos queremos celebrar una fiesta el 28J como fin de manifestación en nuestros locales, ¿no? Y en que lo único que nos están ofreciendo es que vayamos a su local, claro, a consumir. O sea, se nos instrumentaliza. Sí. Así es una manera de instrumentalizar, sí, la lucha LGTBIQ+, que es algo con lo que no con lo que no de estamos acuerdo. De acuerdo. Uh-huh. Y nos parece que ese día es un día para reivindicar, visibilizar y disfrutar, no para consumir. Pues me alegro que la plataforma tenga esta visión popular de la lucha, ¿no? Que es algo popular, que es algo de la calle, que es una reivindicación para la libertad de la persona fuera de la norma, ¿no? Y que la persona pueda emanciparse libremente. Y también muchas gracias por traer este espíritu crítico de saber cuáles son las causas de las opresiones que no nos dejan crecer libremente y que podamos tener esa conciencia de cómo puedo crecer de manera personal y singular, porque cada persona somos singular, hay que respetar esa singularidad y yo creo que la plataforma pelea por ello, ¿no?, por la singularidad de las personas y que puedan crecer libremente fuera de esa opresión de la heteronormatividad o el heterocapitalismo, ¿no? Entonces, pues, es que ricasco por todo el trabajo que estáis haciendo. Es que ricasco a vosotros también por darnos este altavoz y por compartir esta mañana. Pues es que ricasco. Berriozar y Ratia.